Ayer hablábamos, debatíamos el tema de los árbitros. Decíamos lo difícil a veces que es establecer un criterio, pero también siempre marcamos algo y decimos, el comentarista tiene siempre la posibilidad, la chance de revisar, de apoyarse en una reiteración televisiva, de esperar un par de repeticiones para ver si el fallo es acertado o equivocado. El árbitro no tiene esa facultad, debe decidir en caliente y según el golpe de vista, a ver si acertó o no acertó. Y muchas veces, diría generalmente, el árbitro sabe por dentro si estuvo acertado o equivocado. Una vez un árbitro que ahora no dirige, un árbitro destacado del fútbol argentino, me dijo: quédate tranquilo que, salvo en jugadas muy finitas y muy puntuales, cuando el árbitro se va a la casa sabe perfectamente si cobró bien o cobró mal. Ese señor se llama Ángel Sánchez y en este momento está en línea. ¿Cómo te va, Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Todo muy bien, por suerte. Bueno, un gusto tenerte. Te llamamos porque, bueno, hay muchos temas para charlar. En principio, hablar del tema del arbitraje, de cómo estás viendo hoy, desde tu función de analista, cómo estás viendo el arbitraje argentino en este momento. Mira, realmente yo digo que no está pasando por el mejor momento, quizá porque se trata de un momento de recambio, donde han aparecido árbitros nuevos que no tienen mucha historia en primera división, y bueno, como a todos nos pasó en algún momento, cuesta generar confianza, credibilidad en quienes uno dirige, que yo digo que es el valor fundamental que uno tiene, porque uno puede acertar o errar, pero lo más importante es que los que uno dirige le crean en la toma de decisiones, porque eso le da una mayor tranquilidad y respaldo. Bueno, eso hoy día se está notando, y cuando aparecen errores, como están apareciendo en este momento, algunos importantes, y lo catalogo de importante más que nada porque tienen que ver con las reglas de juego y aparecen como si fuera un desconocimiento de parte de algunos altos de esas reglas, en ese aspecto es preocupante. Pero yo siempre digo que así como la Argentina es cuna y es una cantera inagotable de jugadores de excelencia, también siempre tuvo la chance de sacar árbitros que sobre todo en el exterior generaron un gran prestigio y una gran confianza a la hora de tomar designaciones. Ángel, vos estás marcando algo que va más allá incluso del acierto del error, y que los jugadores lo notan esto. No solamente se fijan en cuánto perjudica o favorece el fallo arbitral, sino en la forma de manejar a los jugadores, en la forma de llevar, en el trato a los jugadores. Es peor muchas veces un árbitro que lo lleva, que no lo sabe llevar, que aquel que se equivoca en el fallo. Eso es lo que los jugadores notan y hacen expresión permanentemente. No, seguro. Y aparte hasta la propia confianza que el propio árbitro transmite. Había siempre un vedor que nos decía, seguro aún en el error, ¿no? Podemos estar equivocados, pero generamos tanta credibilidad y tanta confianza que los que están, o sea, los que nosotros conducimos a la hora de un partido de fútbol, nos creen y confían. Por ende, no hay ni represalias, ni hay cuestionamientos importantes, y bueno, eso te lo da la experiencia, la trayectoria, el dirigir muchos partidos quizá a los mismos jugadores, que es un tema que hoy día también es conflictivo, porque tampoco hay una generación de árbitros que conviva mucho tiempo con los mismos jugadores. Entonces eso por ahí otros años ocurría, uno por ahí jugadores complejos y difíciles de dirigir, estaban 6, 7 años en un club, y uno tenía la chance de generar una relación meramente deportiva, pero que era importante a la hora de conducir. Hoy en día prácticamente los equipos se renuevan constantemente, no hay no perduran en los planteles, y eso también le genera al árbitro la imposibilidad de poder conducir los correspondientes. Si vos te fijas por ahí en el Nacional B, donde hay árbitros que ya tienen mucha más trayectoria en esa categoría y que a veces suben a primera división, esos árbitros en general tienen buenas actuaciones y dirigen bien y no tienen inconvenientes, porque producto del conocimiento que ellos tienen de los jugadores y de los planteles y hasta de la forma de jugar que tienen cada uno de los equipos, ¿no? Ángel, recién marcabas algo, y justo es reconocer acerca de esto que decías, que el árbitro argentino está muy bien conceptuado y que estamos hablando de uno de los mejores arbitrajes a nivel americano, seguro, y uno de los más importantes a nivel mundial. Lo que pasa que, claro, al tener un nivel de exigencia tan importante como es la Liga Argentina, a veces también el público se vuelve exigente y los periodistas nos volvemos exigentes. Y después, cuando vamos a un partido en donde nos toca un árbitro de otro país, recién ahí valoramos el nivel y la importancia del arbitraje argentino. Sí, eso pasó históricamente. Por algo las ligas del interior siempre, las ligas del interior del exterior, cuando tienen chance de que a través de una eliminatoria o de un intercambio de árbitros, ver cómo dirige un árbitro argentino se da cuenta de la diferencia, producto de lo que vos decías, ¿no? La complejidad de nuestro fútbol, las dificultades que generan los jugadores a la hora de jugar un partido de fútbol, lo complejos que son. Y eso a nosotros cuando vamos afuera, al exterior, por jugadores de una actitud absolutamente distinta, mucho más ordenados, mucho más responsables, por ahí nos facilita muchísimo más. A veces a uno le preguntaban, ¿es tan complejo dirigir una Copa del Mundo? Y yo siempre decía, para mí es más difícil dirigir un partido del descenso en la Argentina que dirigir un partido de una Copa del Mundo, porque allá está todo ordenado, organizado, no hay factores externos que afecten ni al árbitro ni a los jugadores, simplemente son 90 minutos de fútbol. Y acá tenés que contar con un montón de situaciones que tienen que ver con el contexto social, con la realidad del equipo, de los jugadores, de la policía, de todo lo que rodea al espectáculo, sí, que para un árbitro es demasiada responsabilidad, ¿no? Ángel, buenas noches. Estaban hablando justamente de la exigencia de los periodistas, de la gente. Yo soy de los que opinan, obviamente, que el árbitro está más desprotegido, que no tiene hinchada propia y que a veces es el más castigado de una manera injusta, y justamente por no tener gente quizás que salte por ellos. Y esto de dar explicaciones, ¿cómo ve actualmente a los árbitros después de los partidos cuando explican el por qué, qué sé yo, expulsaron a Bataglia, si estaba bien expulsado o no por parte de Furchi, las actuaciones de Lunati, que es muy personal cuando habla? O sea, esta exposición mediática, ¿cómo observa usted a los árbitros de ahora que la están llevando? Mira, yo digo, bueno, yo viví toda esta generación de árbitros que tenemos mucha, mucha más exposición desde la televisión. A mí no me parece mal, a mí me parece bueno que los árbitros salgan a hablar y den su explicación de lo que vieron, que muchas veces no tiene por qué coincidir con lo que se ve por la televisión, porque en definitiva la imagen del árbitro es absolutamente distinta. Yo digo que mientras se haga en el marco del respeto y no de la descalificación, viste, esto suele ocurrir muchas veces, este no puede dirigir nada o este no puede jugar a nada. Mientras se haga en el marco del respeto, a mí me parece bárbaro, porque aparte del fútbol, yo, gracias a Dios, hace muchos años que doy reglas de juego en las escuelas de periodismo, en Deportea, y bueno, este fin de semana estuve en México dando un curso para los árbitros amateurs. Y yo siempre digo lo mismo, el fútbol es una actividad en la cual uno puede ver dos árbitros la misma jugada y los dos opinar distinto y los dos tener razón en algunas circunstancias del juego, en la posición fuera de juego. Entonces todo eso, cuando un árbitro lo sabe explicar, cuando un árbitro tiene la capacidad desde el conocimiento de la regla y la posibilidad de tener una lingüística adecuada a la hora de expresarse en los medios, porque tampoco el medio te da mucho tiempo, entonces tenés que ser rápido, certero, conciso en lo que decís. Ahí el árbitro es útil, realmente es útil, me parece que está bueno que lo haga. Bueno, cuando aquellos se dan cuenta que no están preparados para eso, es preferible que se calle. A veces salir de un partido y con la calentura ante una situación conflictiva es preferible resguardarse, pero sabemos que la noticia lo lleva al árbitro a tener que verse expuesto a ese tipo de situaciones. Y para eso hay que prepararse. Yo digo que en muchos aspectos el tema de la televisación, el tema de la exigencia del periodismo fue negativa, pero muchos otros fue positiva, porque le obligó al árbitro a tomar una mayor responsabilidad, una mayor concentración a la hora de la toma de decisiones. Y eso creo que ha llevado a un crecimiento y a un desarrollo arbitral que antiguamente no se tenía. Porque nadie veía al árbitro, nadie sabía que había cobrado, había una cámara en el medio, todos nos íbamos de la cancha sin saber si estaba bien o estaba mal, lo que decía el medio no se veía reflejado por ahí en un programa nocturno. Hoy en día todo eso lleva al árbitro a exigirse más a sí mismo y por ende a cometer menos cantidad de errores. No, y además una sana exigencia, coincido, para el árbitro, si lo toma de esa manera, ¿no? Ángel, le quiero hacer una pregunta puntual, aprovechando su presencia, sobre el caso de Laverni con los jugadores de Gimnasia de Jujuy, con el presidente Ulloa, ¿qué concepto le ha despertado? Ya, yo realmente me parece que es un hecho que seguramente algo ocurrió. No sé si hubo malas interpretaciones, pero que sería muy bueno aclararlo. Me parece que este tipo de cuestiones, sobre todo hoy en día y con tanta actitud de este tipo, discriminatorias, de maltrato y todo eso, me parece que una situación de este tipo, yo creo que tanto Ulloa, porque tampoco fue correcta la forma de expresarse de Ulloa, como Claro. Laverni, creo que en este tipo de situaciones es donde el árbitro tiene que salir. Porque se está hablando de su honestidad, de su moral, de su ética. Acá el árbitro tiene que salir a decir, yo no dije eso, me malinterpretó, si me interpretó tal cosa pido disculpas, porque todos podemos cometer errores, si lo dijo, y si no lo dijo, decir, mire, yo no le dije absolutamente nada, y hacerlo público, porque siempre va a quedar la sospecha. Y me parece que es donde el árbitro tiene que dar la cara y mostrar su imagen y sus ojos y mostrar ante la cámara si dijo la verdad o mintió. Y me parece que eso sería un aporte importante. Yo no me parece correcto. Yo en este tipo de situaciones creo que me ha tocado salir por otro tipo de circunstancias, no por esta, pero siempre traté de dar la cara porque me parece que es el momento oportuno. Uno puede ser bueno o mal árbitro, puede dirigir bien o mal, pero cuando ponemos en tela de juicio cuestiones que tienen que ver con situaciones mucho más profundas, como es el tema de la discriminación en nuestro país, me parece que sería bueno que lo aclarara. Yo escuchaba al presidente de Jujuy pidiendo disculpas por la forma que él se había expresado, porque le había dicho, ¿cómo me va a decir boliviano? Y que te digan boliviano, en definitiva, no tiene por qué sentirse afectado en ese aspecto. Y hoy aclaraba y pedía disculpas por esa situación. Me parece que, ya te digo, si lo dijo, tiene que salir, es decir, bueno, me interpretó mal, y si no lo dijo, tiene que salir a aclarar que él nunca dijo eso y que jamás le faltaría el respeto a una colectividad o a un país de la forma que dijo yo que había hecho, ¿no? Ángel, relacionado con este tema, porque da la sensación que ya había mal predisposición de parte de algunos integrantes del plantel de Gimnasia de Jujuy para con la Berni, una bronca vieja de otros partidos. Ahora te pregunto a vos, desde tu experiencia, ¿cómo debe prepararse el árbitro para una situación así, para un partido así, cuando uno sabe que ya viene de otros problemas, de antecedentes en partidos donde los integrantes de un equipo guardan cierto rencor o se fueron enojados por determinaciones arbitrales? ¿Cómo debes prepararte? ¿Cómo tenés que ir a esa cancha para evitar ni favorecer ni perjudicar y, en definitiva, tener el mejor partido? Primero, uno tiene que aislarse de ese tipo de situaciones, pero también depende del tipo de situaciones de las que estamos hablando. Yo creo que el problema de la Berni no es un problema de me equivoqué en un penal o en un tiro libre, sino un problema de relación de él con los jugadores. Me parece que, a la vista de lo que uno ve, y yo lo que he hablado alguna vez circunstancialmente con él, me parece que él, y se lo dije hace poco, que tiene una imagen una actitud soberbia, da la sensación con respecto a quienes dirige, a quienes conduce. Yo lo hablé con él y digo, por ahí es una cuestión que uno puede observar a través de la televisión, a través de verlo en un campo de juego. Bueno, esas cosas uno las debe ir corrigiendo. Porque cuando vos te equivocaste y cobraste mal un penal, así como te equivocaste, alguna vez habrás acertado. A mí me ha pasado de por ahí estar 3 años sin dirigir un equipo y volver porque, bueno, me había equivocado, cometí un error. Y no había ninguna carga especial, ni de parte de los jugadores, ni nada, porque todos entendemos que en esta profesión los jugadores cerran goles debajo de los 3 palos, los técnicos hacen mal los cambios, los árbitros se equivocan, tiene que ver con la realidad. Pero cuando aparecen este tipo de situaciones que tienen más que ver con una relación fluida y siempre en el marco de la educación de un árbitro con los jugadores, de ahí el tema es mucho más delicado. Y me parece que el árbitro, si ve que esa situación, que esa relación que él mantiene desde su comportamiento no es la adecuada, debe modificarlo, porque él es el conductor, él es la autoridad dentro del campo de juego. El jugador, más allá de jugar y ser el que en definitiva todos van a ver y todos pagan para verlo, siempre se ve sometido a la autoridad del árbitro, a la autoridad de las reglas de juego. Entonces el árbitro es el que tiene que dar el paso de saber cómo conducir, porque no a todos se lo puede conducir de la misma forma. Y si uno tiene una actitud soberbia o despectiva hacia los jugadores, eso sin ninguna duda genera a lo largo del tiempo un rechazo de parte de ellos. Bienvenida sea esta lectura, señor Ángel Sánchez, ¿eh? Fuera de una postura corporativa ni nada por el estilo, que abunda mucho en el fútbol. En este caso nos está dando una lectura, nos estás dando, Ángel, una lectura realmente tan llena de claridad y marcando cosas que la mayoría de nosotros también observamos y son buenas cuando las expone un profesional, cuando las expone alguien que estuvo justamente de ese lado y se anima a expresarlo con esta claridad, Ángel. No, y sobre todo cuando, desde el punto de vista del conocimiento y de lo que uno ve dentro del campo de juego, me parece un árbitro con excelentes condiciones. Y me da pena a veces que dilapidar esa situación por cuestiones que el árbitro no supo resolver. O por un lado o por el otro, y me parece que son cosas a corregir, porque a veces también desde de quienes conducen hubo una época que a los árbitros les decían que los jugadores eran nuestros enemigos, y no hace mucho tiempo de eso. Y uno lo rechazó porque en definitiva no serán nuestros amigos, pero tampoco son nuestros enemigos. Formamos parte de un espectáculo deportivo en el cual cada uno tiene su rol y lo importante es saber ubicarse en el rol de cada uno. Entonces el árbitro tiene que estar preparado y soportando bien esta situación para terminar o dirigir un partido de la mejor forma posible sin la necesidad de agredir, de agraviar a quienes uno conduce, ¿no? Ángel, ha sido un verdadero placer, un privilegio para nosotros compartir este tiempo y que vos nos entregues parte de tu tiempo para esta charla en AM830, precisamente en Charla Técnica. Muchísimas gracias y seguramente estaremos charlando en breve. Bueno, Andrés, un abrazo para todos ustedes y que tengan una buena jornada. La palabra de Ángel Sánchez.